viajando, loco, lo éxito. Aerolíneas Argentina anuncia su vuelo. Más bien un aterrizaje forzoso. No hace falta guita. ¡Llegó la trucha! Candelaria baila la cumbia y tiene la pollera cortita. Candelaria baila la cumbia y tiene la pollera cortita. Animalito, porque lloras, Candelaria, se siente ya no.